estoy tan opuesto a lo que era. Ahora voy y encontré la marea. Fluyes como el agua por mi vida entera. Es algo sobrenatural y no sé cómo explicar que aunque anduve la huida, tú llegaste a mi vida y una nueva me entregaste. Relación, cero religión. Te entregué mi corazón y me quedé con la paz que tuviera.